tus ojos perdió. Solo sin la cruz y en el bosque se escucharon gritos de dolor y la risa de la maldita bestia y subió la sangre sin color. Maldita bestia, y te voy a lanzar sin dolor.